El Placer de la Fruta, de mediodía a medianoche. No lo olvides. Avenida Reino de Valencia, número 73. Por cierto, si estás de cumpleaños, puedes reclamar una ensalada de frutas, cortesía de la casa, Tropicalísima. Los primeros en ensaladas de frutas. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. ¿Cansada de tener el cabello crespo, sin brillo y deshidratado? No lo pienses más. Visita a Emi Familia Peluquería. Especialista en todo tipo de cabello. Tratamientos capilares. Extensiones. Cortes. Alisados y peinados. La salud de tu cabello depende de un cuidado especializado. Emi Familia Peluquería Latina. Convento Jerusalén 40. Zona Plaza España. Síguenos en Instagram y Facebook. Emi Familia Peluquería. Emi Familia Peluquería. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto. ¡Tan rápido! Fíjate, un día fui a ver una exposición y tenían más de 350 coches. Elegí, lo probé y me lo llevé solo con la nómina y en 48 horas ya estaba conduciendo. ¿Solo con tu nómina? Sí, y eso que llevo poco tiempo trabajando. Yo también quiero verlos. ¡Vamos! Yo te llevo. Ya tengo carro nuevo. Horizon Auto. Solo con tu nómina. Carretera Barcelona, kilómetro 7. Foyos. Empresa valenciana. Con 27 años en el sector automóvil. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, informa a su distinguida clientela en Valencia que desde este 30 de marzo se traslada a la calle Yecla 16. Añoranzas Bar, ahora más grande y confortable, abierto de 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, para departir y gozar con música variada, vive momentos inolvidables. Añoranzas Bar, recuerda, desde el 30 de marzo en Yecla 16. Te esperamos con chupito de bienvenida. Estamos frente a frente los dos hombres. Vamos a Cali, nos vamos a pegar una bacanal. Y una mujer. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? Un nuevo proyecto. Amor, te amamos. Sí, mucho, papi. Adiós. Del director colombiano Ángela y John. ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casado? Una película del colombiano Fernando y John. Cinemarán Take One presentan La Hierba del Diablo. ¿Te atreves a dejarte llevar? La Hierba del Diablo, estreno solo en cines, 26 de abril. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí que puedo decirte nada nuevo que no conozcas. Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobra. Que cada día te quiero más. Escuchamos a Jorge Celedón, por cierto, estará de gira de conciertos por Europa. Jorge Celedón. Y atención, amantes de la buena música latina, porque hay un sitio en Valencia donde vamos a encontrar todas estas canciones para departir, para pasarla bien con los amigos. Se trata de Añoranzas Bar, que ahora está en la calle Yecla número 16, inauguró un segundo local donde podemos entonces disfrutar de toda la música latina y está abierto todos los días. Añoranzas Bar, recuerda, calle Yecla número 16, el rincón de tus recuerdos. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. El caso Sancho. Recordemos el asesinato por parte del hijo de un famoso actor español, Daniel Sancho, a un médico colombiano. El hecho ocurrió exactamente en Tailandia y este martes se inició el juicio. De forma paralela, la plataforma HBO presentaba un documental, lo cual refleja el impacto mediático que ha tenido este caso. Ya está con nosotros Mireia Company. Mireia, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Un momento, ahora sí te estamos escuchando perfectamente. Bueno, hoy el caso Sancho, un caso muy mediático que he seguido no solamente en España, sino también en Colombia. Comenzó el juicio exactamente en Tailandia. Y en España estamos pendientes de lo que pueda decidir la justicia tailandesa, que tiene fama de ser rigurosa. Así es, comenzó ayer el juicio. Es un juicio que va a durar más o menos hasta el 3 de mayo, se prevé, serán más o menos 4 semanas, que va a tener lugar sesiones todas las semanas de martes a viernes, un total más o menos de 8 horas. Ahora estamos en ese momento en que van a pasar nada más y nada menos que 27 testigos por parte de la Fiscalía y después más o menos el mismo número, tiramos hacia 25, por parte de los abogados de la defensa. Ayer comenzó exactamente con 4 testigos que estaban propuestos por la Fiscalía, que eran estrictamente la persona pues, que descubrió los primeros restos mortales del cirujano colombiano. Sí. Mireya, como quiera que no te estamos escuchando bien, vamos a tratar de hacer un ajuste técnico y en breve vamos a retomar este tema porque es muy importante. Queremos ilustrar perfectamente a toda nuestra audiencia sobre este caso. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Distantes de todo. En la oscuridad, donde no haya más que ver en tus ojos. Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día. Amante de la buena música, si te gusta la salsa, si te gusta el vallenato, si te gusta la bachata, si te gusta la música popular, las baladas, entonces toma nota de esta dirección, calle Yecla número 16. Allí vas a encontrar Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Es el nuevo local que ha abierto Añoranzas Bar en Valencia. Recordemos que también está en Castellón, Añoranzas Bar, llenando de música y de muchos motivos para celebrar. Está abierto todos los días desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Ya está abierto entonces en Valencia, en la calle Yecla número 16. Para compartir con los amigos, con la música de siempre, con su excelente atención, con el confort, pero eso sí, un local mucho más amplio. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Te espera todos los días. Nuestro amor sí va a durar una eternidad. Si nos dejan solos. Si nos dejan solos. Ay, si nos dejan solos, mamá. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Los temas más importantes aquí en el Café Mañanero. Esta semana comenzó el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Recordemos el joven español acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El caso es mediático y ha dado incluso para un documental o una serie en la plataforma HBO. Está con nosotros Mireya Company para abordar este asunto, porque hay mucho interés tanto en España como en Colombia. Mireya, gracias por estar con nosotros. Retomamos las cosas y vamos a abordar entonces el mediático caso de Daniel Sancho y este asesinato que, recordemos, ocurrió el pasado año, por allá por el mes de agosto, y desde entonces ha estado ocupando las primeras páginas en la prensa española, porque Daniel Sancho es hijo del famoso actor Rodolfo Sancho. Comenzó el juicio, repito, esta semana, y es el momento de ponernos al tanto de cómo han comenzado las cosas y qué expectativas hay. Hay mucho temor en España porque las leyes tailandesas suelen ser muy rigurosas y Daniel Sancho perfectamente podría ser condenado a cadena perpetua e incluso a pena de muerte. Pues así es, Jorge. Justo ayer dio comienzo ese juicio tan mediático, que en realidad se va a prolongar hasta el 3 de mayo. A partir de ahora, de martes a viernes, van a haber todos los días sesiones que van a durar un total de 8 horas. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora van a haber esos alegatos, se va a presenciar todo ese desfile, sobre todo de testigos. Ha propuesto la Fiscalía un total de 27 y por parte de la defensa se han propuesto un total de 25. Más o menos va a salir a 4 testigos por sesión. Ayer tuvo lugar la primera sesión en la que sí que intervino la primera persona, que fue la que encontró esa bolsa con restos del médico colombiano y que se le llamó a testificar. También acudieron, en este caso, la persona que le alquiló ese kayak supuestamente para hacer desaparecer el cuerpo, y también dos empleados de los hoteles. Una de las cosas que más ha llamado la atención, ya sea porque es diferente los juicios que se celebran aquí, es precisamente que se le haya dado la palabra precisamente al acusado, al investigado, a Daniel, para que formule esa serie de preguntas. Y aquí él hizo preguntas incluso a los testigos. Una de las que llamó más la atención fue a la persona que estaba encargada del hotel. Hablando de esos 4 cuchillos que habían aparecido, pues le preguntó que por qué había tardado tanto, había tardado cerca de 2 semanas en entregárselo a las autoridades. Y aquí sí que es cierto que incluso el juez le llamó la atención por ser una pregunta impertinente. Le dijo: está bien que preguntes, pero todo tiene que ser para que saques a la luz qué pasó, esa verdad. O sea, esto es lo que más ha llamado la atención. Otras cosas que también ha llamado bastante la atención ha sido que no se permite acceder a la prensa. Es decir, todo lo que sucede en la sala se queda en la sala. Esto, digamos, que también puede ser una serie de estrategias, pues, para que, digamos, esa fama que tiene de Tailandia, pues, no se vea hacia el resto del mundo. Así que aquí en este caso lo que es la defensa y lo que es la acusación, estos dos despachos de abogados pues van a tener que ser muy cautos a la hora de ofrecernos esa información. Por eso en realidad la hemos tenido pues muy, muy a pinceladas. Vamos a recordar que Sancho está acusado de tres delitos. En primer lugar, del asesinato que sería premeditado. En segundo lugar, del descuartizamiento y la ocultación del cadáver. Y ahí, por último lugar, también por hacer desaparecer la documentación de la víctima. Aquí la clave va a estar sobre todo en ese asesinato premeditado. Sí, a ese punto quería llegar. ¿De qué depende que Daniel Sancho sea condenado a cadena perpetua o incluso la pena de muerte? Y lo otro que quería también traer a colación es ¿por qué tanto impacto mediático? Debo decir que se ha desplazado una gran cantidad de periodistas de todos los programas hasta Tailandia para cubrir de cerca. Ya decías que no se permite el acceso a la prensa, sin embargo, allá hay una gran cantidad de periodistas para lo que fue al menos el inicio de este juicio. ¿Por qué es tan mediático este caso? Por un lado tenemos que se trata del hijo de un actor muy famoso en España, Rodolfo Sancho, pero por otra parte está el hecho de que puede ser condenado a pena de muerte o cadena perpetua. ¿De qué depende que sea condenado, que reciba una u otra condena? En este caso, si se demuestra que ha habido un asesinato premeditado, lo que se prevé en el código tailandés es la pena de muerte, o en su caso se puede conmutar por esa cadena perpetua. Aquí lo que va a hacer la defensa sobre todo es pelear por esa absolución o en su caso demostrar que hubo un homicidio imprudente. Lo que está manteniendo la defensa de Daniel es que hubo un forcejeo, hubo una pelea. Él intentó cortar una relación sentimental o sexual, como se quiera llamar. Hubo un forcejeo y entonces durante ese forcejeo la víctima cayó, se golpeó la cabeza, pero obviamente fue un homicidio imprudente. Él no quiso hacerlo. En el caso de que se demostrara que hubo un homicidio imprudente, aquí la pena se rebajaría. Un homicidio ahí está penado de 15 a 20 años, pero si se muestra que es imprudente, estaríamos hablando de incluso 6 u 8 años de pena de prisión. Entonces la clave va a estar ahí. Esos cuchillos que compró supuestamente el día de antes, ¿para qué eran? Sí, ¿ya esto estaba es pensado? Lo que hace pensar a las autoridades de que el homicidio fue premeditado. Así es. Ahí va a estar esa clave. Entonces lo que va a hacer la defensa es atacar sobre todo esas pruebas y cómo se recogieron. Esas posibles irregularidades que cometió la policía, que son de las que ellos hablan supuestamente. Es decir, esa cadena de custodia fue correcta. Se le atendió bien en todo caso, se le mintió para que se declarara culpable, porque cabe recordar que al principio él se declaró culpable de que sí que lo había cometido. Ahí es donde va a ir la defensa. En el caso de la acusación, lo que van a tirar es por exactamente porque él compró esos cuchillos el día de antes. Incluso la defensa aquí también ha jugado una carta. La defensa, Mireia, sí, de Daniel. La defensa de los familiares en este caso, ¿no? La defensa de la acusación, quiero decir. Sí, la acusación. Sí. La acusación en este caso va a ir a demostrar que hubo un asesinato premeditado, ya sea, por ejemplo, con la baza que tienen de los cuchillos, que él supuestamente los compró el día de antes, incluso esas bolsas de basura. Es decir, ya estaba todo planificado. No hubo una pelea porque sí, fortuita, por decirlo de alguna manera. Tendrá que aclarar por qué compró esos cuchillos, claro, si no iba a matar a una persona, y por qué también compró unas bolsas. Así es. Todo indica de que el asesinato estaba calculado. Vayamos un poco más allá. Edwin Arrieta, un médico colombiano, cirujano, muy famoso, o muy, por lo menos muy reconocido en su ciudad natal, Montería. Montería es una ciudad mediana, muy cerca al Caribe colombiano, en la costa caribeña de Colombia. Y además trabajaba en Chile. De él dependían sus padres. Todo esto se ha conocido, lógicamente, tras la muerte No se sabe en qué circunstancias inició una relación con Daniel Sancho, que se venía desempeñando acá en España como responsable de un restaurante. Se le conoce como un chef, ¿no? El caso es que mantenían una relación sentimental. ¿Qué había? ¿Cuál era la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta? En realidad no se sabe, porque él lo que está diciendo es que él vivía en una jaula de cristal. Es decir, que él, ¿qué quiere decir con eso? Pues que digamos que le mantenía todos esos caprichos o le podía dar todo eso que él necesitaba, que él quería abrir una hamburguesería propia aquí, y que no le dejaba salir de esa relación. Entonces, por eso va a ser una también de las bazas que va a jugar la defensa. Es decir, él era la víctima en sí. Él se defendía de Edwin. Él quería salir de esa relación, pero él no lo dejaba, con esas coacciones y con esas amenazas. Más allá de este asunto, se han dicho muchas cosas, de que Edwin Arrieta estaba lavando dinero, que Daniel Sancho pretendía quedarse con un dinero de Edwin Arrieta, que le debía un dinero que le había entregado para montar un restaurante. Hay muchos rumores en torno a esto. Las autoridades tailandesas, lógicamente, están investigando todo lo que hay alrededor de la muerte de Edwin Arrieta. Sí, así es. Lo que pasa es que este tipo de rumores, este tipo de historias, en realidad, en sí, a la hora de la condena, no van a influir. Es decir, lo que se va a mirar es: ¿pasó este pospresunto asesinato? ¿Cómo fue? ¿Fue imprudente? ¿Fue premeditado? Y esa va a ser la clave. Es decir, aquí van a juzgar solo el hecho. Exactamente. Nosotros en derecho penal siempre vamos a los hechos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Y a partir de ahí es la pena la que se va a fijar. El caso, te decía al principio, que tiene un impacto mediático impresionante desde el mismo momento en el que se conoció el caso. Y está siendo seguido por la prensa con enviados especiales. Y te preguntaba al principio si era porque es el hijo de un actor famoso o por el hecho de que pueda ser perfectamente condenado a muerte. Porque recordemos que hace unos años atrás había alguien en el corredor de la muerte en los Estados Unidos, y también fue seguido muy de cerca por los medios españoles. Son temas que aquí en España, bueno, en Europa, la pena de muerte está prohibida con la inmensa mayoría de los países, pero en Tailandia no. Y condenar a un reo a la pena capital, pues es poco común, de allí que adquiera tanta importancia, tanto interés. Y además se trata de alguien joven, ¿no? Entonces te preguntaba al principio, ¿por qué crees que tiene tanto impacto mediático? ¿O son las dos cosas? Pues yo creo que en primer lugar es sobre todo por ese impacto mediático que tiene su padre, un actor reconocido a nivel de España, un actor famoso. Y además ya en segundo lugar yo optaría por decir sobre todo porque es una persona joven, y aquí entra esa belleza que vemos del exterior, ¿no? Que vemos que es un chico guapo, un chef que tiene toda la vida solucionada. ¿Cómo puede ser, ¿no? Ese morbo de cómo puede ser que él haya presuntamente cometido ese delito que es tan atroz? Sí, ha llegado al extremo, ¿no? Claro, porque aquí cuartizar una persona. Claro, aquí recordemos que precisamente en España hay un precedente del año 2018, también en Tailandia, donde un español mató a otro español y también lo descuartizó. Y a él, que es Artur Segarra, no se le ha dado ese boom mediático. Es decir, se habló en su tiempo, pero ahora ya nos hemos olvidado completamente de él, y todo este seguimiento en realidad no se hizo. A él sí que se le condenó a la pena de muerte, pero se le conmutó por esa cadena perpetua. Bueno, recordemos, ya alcanzaba a ver algún titular por ahí, Mireia, y decía Tailandia, destino de descuartizamiento. Eso es precisamente lo que no quieren las autoridades tailandesas, de que la isla se gane esa fama a nivel internacional. Pero es curioso porque si se tiene en cuenta lo rigurosas, lo estrictas que son las penas en ese país, ¿cómo se explica de que se elija ese destino para cometer un crimen? Sí, podríamos pensar, porque a lo mejor él pensó en su momento pues que no eran tan rigurosas las penas, o que incluso pues la policía, no sé, que a lo mejor investigaba menos, ¿no? No sabemos qué le pasó por la cabeza. Matizo lo de destino. Tailandia es un destino turístico muy reconocido a nivel internacional. Sí, así es. Entonces podría ser, pues no sabemos por qué. Podría ser porque pensó que allí pues se investigaba menos. No tenían a lo mejor tantos medios técnicos como podríamos pensar. Creía. Claro, creía, ¿no? Porque no es así. Ya está demostrando que no es así, ¿no? Pensaba decir, bueno, pues si comparamos a Tailandia con España, pues a lo mejor aquí hay más medios técnicos. Podría pensar eso, ¿por qué no? Es una hipótesis. No. Y esto, o mejor dicho, todo esto es lo que da pie a que este crimen sí fue premeditado. Ya te decía que el caso está siendo seguido con mucha atención en España, pero también al otro lado del Atlántico, especialmente entre la familia de Edwin Arrieta. Tiene lógicamente más impacto acá en España. El caso ha dado para un documental en la plataforma HBO. Ayer, curiosamente, se estrenó, aprovechando el impacto mediático, lo cual es también muy cuestionable. Bueno, se puede llegar a pensar. Desafortunadamente, o afortunadamente, por unas horas se cayó el archivo. Sí, se cayó entre comillas. Problemas sí, técnicos. Sí, sí, argumentó luego la plataforma en que se trataba de problemas técnicos. ¿Qué pudo pasar? ¿Fue intencional? Bueno, ya estamos atendiendo el argumento de la plataforma, pero más allá de eso, pues aquí se vive también de la sospecha. Resulta que la familia de Edwin Arrieta pues se ha visto bastante vulnerable, y una de las cosas de las que se teme es que el hecho de que Daniel Sancho sea hijo de un actor famoso que tiene los medios económicos, tiene la capacidad para contratar los mejores bufetes de abogados de la isla, incluso tiene toda la asesoría desde acá, desde España. No ocurre lo mismo con Edwin Arrieta, pues sus familiares son de escasos recursos. Y en las redes sociales pues se está diciendo que la justicia perfectamente puede inclinarse, porque a veces quienes tienen los medios para contratar el derecho pues terminan imponiéndose. Se ve mucho en los Estados Unidos y también en otros países. No sabemos hasta qué punto pueda torcer a la justicia de Tailandia, por un lado, los medios económicos que pueda tener la familia de Daniel Sancho, y por otro lado, el impacto mediático. O sea, ¿qué efecto puede tener de fondo, ¿no? Entonces, en las redes sociales hay quienes se solidarizan también con la familia. Y estaba viendo algunos mensajes aquí que están en contra del documental que está en la plataforma HBO, porque también le habría llegado algunos recursos económicos más a Rodolfo Sancho, ¿no? Que es el actor, el padre del hijo. En fin, este es un caso con muchas aristas. Sí, así es. En el caso, por ejemplo, de los abogados, es cierto que por ejemplo, la defensa, ellos tienen que tener contratado un abogado que sea de Tailandia. Es decir, el despacho de aquí, en el caso de Daniel, que es de España, ellos están asesorando y colaborando con el abogado de allí. Es decir, porque allí tiene que ejercer un abogado tailandés. Pero en el caso de la víctima, también el despacho también es español, y también son dos de los mejores despachos. O sea que en este caso yo no creo que vaya a influir en ningún momento ese montante económico pues que pueda disponer la familia de la víctima, sino que en este caso van a estar muy bien representados y las defensas van a ser muy buenas. Un juicio que se sigue muy de cerca, aunque ocurre muy lejos de España. El caso Sancho, que repito, ha llegado a la plataforma. No, lo decía, que se habría caído porque algunos hackers atacaron la plataforma en contra del documental. Sí, puede ser. Lo que ha buscado sobre todo HBO, yo creo que ha sido pues representar ese true crime, ¿no? Como se llama, ¿no? Eso que está en vivo y en directo, ese documental, claro, sí, en vivo y en directo. Que lo han calificado de oportunista. Así es. Algo en de realidad, oportunismo sí que tiene. En realidad sí, porque sacar ya en el primer documental a Rodolfo, ya después también vas a sacar a la familia, pero estás esperándote a que salga el juicio y los tres que faltan te vas a esperar al final, es que lo quieres vivir en vivo y en directo. Es decir, tú quieres crear pues ese morbo, ¿no? Ese para que la gente lo vea y entre. Y es que así lo crearon. Y así la gente entró a verlo. ¿En cuánto tiempo crees tú que se conoce el fallo final, de, valga la redundancia, de este caso? Pues está previsto más o menos que finalice sobre el 3 de mayo. Entonces el plazo que hay es entre un mes y dos, de 4 a 8 semanas. Y ahí ya se sabrá cuál es la sentencia. Aparte después cabrán esos recursos. Muy bien, es el caso Sancho, que repito, ha comenzado el juicio esta semana en Tailandia, España y Colombia. Están pendientes de lo que pueda ocurrir, pero aún tendremos que esperar. Mireya, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La casa de Diego II, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Ambiente familiar. Alinter Abogados. Un despacho de confianza para atender todos tus derechos. Extranjería, permiso de residencia, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad. Paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas con hipotecas. Penal. Violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. Familia. Divorcios, convenios reguladores con hijos. Alinter, experiencia y confianza. 96-373-5555. En Valencia, calle Colón 82, cuarto piso. Más información. aliterabogados.com. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial, desde las 9 horas hasta las 19 horas, de acuerdo con el uso horario de tu zona electoral. Recuerda que recibirás una sola papeleta bicolor para pronunciarte por 5 preguntas del referéndum y 6 de consulta popular. Infórmate a través de nuestras cuentas oficiales. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Desde Venezuela llega Valencia, el DJ creador de la salsa baúl venezolana. DJ Carly. ¡Ay, chamo! Deseándote. viernes 10 de mayo en Discoteca Bora Bora. DJ Carly con lo mejor del baúl venezolano. Vestido con la tricolor venezolana. Entradas 15 euros. Anticipadas 10 euros por Bizum. Para la zona VIP, reserva al 631-534-356. Invita DJ Alex el Negro y HH Producciones. DJ Carly, el creador de la salsa baúl venezolana. Junto a DJ Dionis. Apertura a las 00. Te esperamos en la avenida Gaspar Aguilar, número 17, Valencia. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo. Carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Carlos Angulo nos trae este segmento que ya es uno de los apartados clásicos de nuestro programa. El personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Kit Harington, el reconocido actor inglés, quien dio vida al personaje de Jon Snow en Juego de Tronos, anunció que se cancela la continuación basada en su personaje al no encontrar la historia adecuada. No descartó la idea de poder retomar ese tipo de proyectos en un futuro, pero la realidad es que el esperado spin-off, centrado únicamente en el personaje de Jon Snow, que estaba planteando HBO debido al gran éxito que han tenido otras historias como House of the Dragon del universo de Game of Thrones, que prometía marcar el regreso a uno de los papeles que ha denominado, por supuesto, y marcado lo que ha sido su carrera. George R. R. Martin, el autor de las novelas en las que se basó, había confirmado anteriormente que el propio Harrington se había propuesto la idea de sacar adelante este proyecto, pero, sin embargo, el equipo creativo enfrentó dificultades para encontrar qué tipo de historia querían contar, lo que finalmente tomó la decisión el estudio de no seguir con el desarrollo de esta historia, ya que quieren enfocar toda la energía y, por supuesto, los fondos que se han empleado en algún tipo de serie que sea más prominente y que, por supuesto, pueda ayudar a la continuación de la expansión de este universo televisivo. Gracias, Carlos. Ya viene la información deportiva. En el Café Mañanero, exactamente, Latino Deportes. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí está el repaso de la actualidad que empieza con la Champions. Posteriormente daremos cuenta también de Copa Libertadores de América. Estamos hablando de los torneos de clubes más importantes tanto de Europa como de América Latina. Y por otra parte, vamos a dar cuenta también de lo que pasa en el mundo del ciclismo. Estamos a las puertas de las 13 grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Vamos entonces con lo que ha pasado en la primera jornada de los cuartos de final de la Champions. Muchos goles en el Santiago Bernabéu. Debo decirles que estos compromisos se jugaron, tanto el del Real Madrid-Manchester City como también el del Arsenal-Bayern Múnich, donde también hubo muchos goles bajo unas estrictas medidas de seguridad ante una amenaza terrorista por parte de Al Qaeda. La Champions, que continúa, por cierto, hoy en estas mismas condiciones, en esa alerta. Adolfo Jiménez del Río entonces nos tiene el resumen de lo que ha sido la primera entrega de estos cuartos de final de la Champions. Y anoche arrancaron los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, la Champions. Y dos señores partidazos pudimos apreciar. Uno de ellos en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid defendía su casa y dio absolutamente todo para lograrlo. Un empate, un grandísimo empate ante el Manchester City. 3-3. Dos señores equipazos fue lo que vimos en el campo de juego. Dos equipos que lo dieron todo y que quizá tendrán que nuevamente enfrentarse en Manchester para demostrar que son los dos mejores equipos en este momento en el mundo. Dos señores equipazos. Un 3-3 que deja abierto absolutamente todo, viendo la calidad del juego de ambos equipos. Quizá decantándonos un poquitico hacia el lado del Real Madrid, que tuvo dos opciones claras para haberse llevado este partido. Pero ahí estaba el Manchester City, con grandes jugadores, con gran plantilla, y en donde Foden no perdona y le ha dado a su equipo un gol que prácticamente lo deja con este empate ante el aguerrido Real Madrid. Y el Arsenal, que en su casa se hizo respetar. Es cierto que durante mucho parte del partido fue perdiendo ante el Bayern Múnich 1-2, pero no se falló ante nada y sacó adelante un empate 2-2 que deja también absolutamente abierta la vuelta. Por lo pronto, en el día de hoy y a las 9 de la noche, tenemos otros dos señores partidazos de cuartos de final. Uno de ellos en el Palacio de los Príncipes en París, donde el PSG de Kylian Mbappé recibe al Fútbol Club Barcelona de Robert Lewandowski, Lamal y sus compañeros. Pero también a esa misma hora, 9 de la noche, el Atlético de Madrid, aquí en España, en el Metropolitano Civitas, recibe al Dortmund para dar continuidad a estos emocionantes cuartos de final de una de las mejores competiciones del fútbol mundial. La información deportiva en el Café Mañanero, nuestro segmento Latino Deportes, a nombre de Ícualo. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, es gratis, y empiece a disfrutar de un mundo de servicios donde va a encontrar desde envío de dinero. Bueno, es el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa, el primer neobanco. Ícualo, quédese con este nombre porque seguramente va a ser, le va a acompañar en sus proyectos de vida. Llega, repito, para brindarle oportunidades a los inmigrantes. Puede abrir cuenta bancaria solo con su pasaporte. Ícualo. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Gran partido entonces en el Santiago Bernabéu, lleno a reventar luego de la remodelación. La verdad es que ruge fuerte el Santiago Bernabéu. Abrió la cuenta bien temprano el Manchester City por intermedio de Bernardo Silva, minuto 2. 10 minutos después, exactamente en el 12, empataba el Real Madrid, aunque quien terminaba enviándola al fondo de la red era Rubén Díaz, es decir, un autogol. Pero 2 minutos después, ya Rodrigo Goes marcaba el 2-1 y todo parecía una remontada, le daba vuelta al marcador. Pero en la segunda parte apareció Foden en el minuto 66, empataba el compromiso y rápidamente en el 79 se iba arriba en el marcador. No, en el 71, se iba arriba en el marcador el equipo de Pep Guardiola. Y sí, ponía el 2-3. 2-3. El Real Madrid se sintió herido. La verdad es que aflojó un poco en la marca. Y eso le permitió a el Manchester City no solamente empatar, sino irse arriba, remontar por intermedio de Guardiola. Pero Federico Valverde en el 79 empató el compromiso. Golazo desde fuera del área. Perfectamente pudo ganar, pero también pudo perder. De manera que todo se decidirá en la vuelta. Recordemos que este era apenas en la ida. Todo se decidirá entonces en la vuelta. Un partido muy entretenido. Para muchos esta es la final anticipada. Real Madrid-Manchester City. Vamos entonces con las reacciones. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, valoraba así el empate 3-3 ante el Manchester City en condición de local. La reflexión del partido, que ha sido un partido bueno, muy bueno por nuestra parte. Ha sido un partido igualado, competido, y hasta que hemos tenido la energía para presionar arriba, para tener incómodo el equipo rival, no ha salido bien. Hemos empezado muy mal con un gol en contra, pero después el equipo ha jugado, ha manejado muy bien, sobre todo la presión en campo contrario. Hemos robado muchos balones, buscado transiciones. Y hasta que hemos tenido esta energía, el partido ha salido bien, ha sido un poco más complicado después. Era un partido que se podía ganar, porque hemos tenido la oportunidad de marcar el 3-1. Era un partido que se podía perder. Cuando tú eres 2-3, que faltan 20 minutos, si no tiene la confianza de poderlo remontar, lo pierdes. Entonces ha sido un partido, un resultado que creo correcto por lo que han hecho los dos equipos. A nosotros tenemos la idea de plantear el mismo partido. Más emociones imposibles. Ahí están las declaraciones entonces de Carlo Ancelotti en rueda de prensa luego del compromiso. Pero vamos a escuchar también al entrenador español Pep Guardiola, que está al frente de el Manchester City. Dejó gratas sensaciones. Siempre es un duelo muy especial de Pep Guardiola con el Real Madrid. Dice Guardiola que el favorito será el que juegue mejor, pero lógicamente va a contar con el apoyo de su público. Ha sido un partido entretenido, ha estado muy bien. Creo que ha dignificado esta competición. Hemos atacado de diferentes maneras, pero han atacado los dos equipos, la verdad. Y la calidad de los jugadores, los goles increíbles que se han marcado, los tres, creo que ha sido increíbles. El de Valverde también ha sido muy bueno. Y bueno, luego pues nos ha pasado, en fin, nos hemos puesto por delante, pero nos han empatado. Es el fútbol, ¿no? Lo que me ha gustado es cómo hemos jugado la segunda parte, ¿no? Lo hemos estado comentando en el descanso. En fin, al final las transiciones las que hacen las... Sé que jugaría como lo han hecho y ya está. Han tenido sus momentos, nosotros hemos tenido los nuestros. La sensación que tengo los últimos años cuando hemos jugado contra el Madrid es que por muy bien que lo hagas, correr te van a correr algunas. Te van a correr, esto es seguro, es imposible, ¿no? Yo lo acepto ahora, el miércoles que viene nos van a correr. Intentar que sean las menos posibles y ser un pelín más efectivo en nuestro juego de ataque en el final third, en el último tramo, ser un pelín mejor. Lo mejor ha sido que en el 2-1 abajo, la segunda parte donde ha empezado animosos, hemos tenido el partido más o menos bien controlado. Luego, evidentemente, el talento de los goles marca la diferencia al final, como ha sido el último de Valverde, que ha sido excepcional. Pues estábamos, visto el gol, estábamos bien puestos la línea, teníamos bien puesto la zona rechace. No sé si quién ha centrado, pero Vinicius creo que ha sido, y Valverde ha sido un golazo. Tío, contra esto, ¿qué vas a hacer? Puedes aplaudir y aceptarlo. Aplaudir incluso hasta el rival. La verdad es que fue un partido de golazos. ¿Quién da más? ¿Quién puede pedir más? Esto es la Champions. Y justo cuando tenemos equipos del nivel del Real Madrid y del Manchester City, lo mejor del continente europeo, lo mejor del mundo, y lo digo con todo el respeto. Seguimos y vamos también con las declaraciones de los otros técnicos, porque hoy tenemos dos compromisos de equipos españoles, el Barça y por otra parte el Atlético de Madrid. Vamos a escuchar en primera instancia a Xavi Hernández, refiriéndose al compromiso, si tenemos las declaraciones. Bueno, Xavi Hernández decía en rueda de prensa, decía que no es un duelo entre Luis Enrique y él, sino que ambos comparten el ADN del Barça. Podríamos decir que es un duelo de ex. Por un lado, Luis Enrique enfrentará a su ex equipo y el Barça enfrentará a su ex técnico. Esa es la particularidad que tiene este duelo. El Barça además tiene la misión de avanzar, porque en la liga está bastante descolgado, y esa es la reivindicación, mejor dicho, con el torneo de clubes más importante del continente, la Champions. El Cholo Simeone dice que necesitan a sus mejores jugadores, el caso de Griezmann, que bueno, va a enfrentar de alguna forma a un equipo francés. Y tiene un contragolpe muy, muy fuerte, muy bueno. Tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la área ofensiva, para tener en cuenta. Y va a ser un partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los ocho equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene. Bueno, en los últimos partidos estuvo lesionado, ¿no? Es difícil poder demostrarlo sin jugar. Ha jugado contra el Inter después de un grandísimo esfuerzo para poder estar, y marcó el gol del empate enseguida. Después no lo pusimos desde el inicio con el Barcelona, y bueno, y volvió en el partido con Villarreal, ya de a poco estando mejores. Un buen primer tiempo con el Villarreal. Entendíamos en el segundo tiempo que necesitábamos un recambio diferente en la ofensiva, que entró Ángel y lo hizo muy bien, y necesitamos al mejor Griezmann. El mejor Griezmann para este partido ante el Borussia de Dortmund. Recuerden, ambos compromisos a las 9 de la noche. Y seguimos, ya dejamos la Champions y nos vamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta de Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río nos tiene también el resumen y lo que viene también al otro lado del Atlántico. La jornada pues continúa desde luego hoy. Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de al otro lado del Atlántico. Eso es lo que encuentran aquí en Latino Deportes. Estamos a nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana, empezando por la panadería, platos típicos, además menú diario, Don Arepo. Adolfo Jiménez del Río y la Copa Libertadores de América. En esta madrugada hemos tenido Copa Libertadores Conmebol y es que prácticamente nos están obligando a trasnochar porque estos son unos señores partidazos. Y es que el Junior de Barranquilla empató al Universitario 1-1, pero eso sí lo pone como líder de su grupo. El Fluminense venció al Colo-Colo 2-1, el Libertad goleó al Deportivo Táchira 3-0, el Gremio cayó ante el Huachipato 0-2, el Estudiantes venció al Strongest 2-1. El Atlético Mineiro arranca esta noche frente al Rosario Central, la segunda jornada de esta fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Nos acercamos ya a la parte final. A propósito de la Copa Libertadores de América, también estaremos pendientes de la Copa Suramericana. Y en el caso de acá de Europa, también vamos a estar pendientes de la Europa League. Mañana les vamos a compartir una nota acerca de los registros de Luis Díaz, Adolfo Jiménez del Río, no le pierde vista y por ahí nos deja algo pendiente para mañana. Y cómo no, vamos a seguir también, bueno, Luis Díaz que milita en el Liverpool y que va a enfrentar al Betis. Sí. Vamos entonces, Adolfo, con la nota de ciclismo que tiene que ver precisamente con ciclismo colombiano. Santiago Buitrago, que es la nueva figura del ciclismo colombiano. Definitivamente el ciclista colombiano Santiago Buitrago es la imagen del ciclismo colombiano en este momento. Y es que en la reciente vuelta al País Vasco, el ciclista Santiago Buitrago logró un destacable 11º puesto en la clasificación general, convirtiéndose en el competidor más sobresaliente de Colombia en esta carrera. Y es que su rendimiento en Ustulia le otorgó 56 puntos adicionales en el ranking UCI, permitiéndole ascender 2 posiciones hasta quedar cerca de los 40 mejores ciclistas a nivel mundial, en el puesto 41 más exactamente, y además consolidándose su posición como el número uno de Colombia con 1.606 puntos, marcando así un nuevo récord personal. Y es que el pedalista del Bahrein Victorious logró acumular un total de 10 meses siendo el mejor pedalista colombiano del mundo. Y nosotros de esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más Latino Deportes a través de Latinos FM. Recuerden que todo el contenido de nuestro programa lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram, igualmente en TikTok, en YouTube, en Facebook. Bueno, estamos por todos lados como El Café con Jorge Rivera. La invitación es para que nos sigan todos los días. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ahí estamos, para compartir diariamente los temas de interés, las noticias de inmigración, los temas que hacen parte de la actualidad. El Café Mañanero a través de Latinos FM. Mil gracias. Mañana más, recuerden, El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechón, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Tropicalísima el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 70.